Protesta de trabajadores cartoneros en Ciudad de Buenos Aires. Se cumple el tercer día de protesta por parte de dirigentes de las 12 cooperativas de cartoneros que funcionan en los centros verdes de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores y trabajadoras están encadenados enfrente al Ministerio de Ambiente en reclamo porque se restituyan los micros que llevaban a los trabajadores y trabajadoras desde el conurbano hacia los centros verdes en la Ciudad Autónoma. Carlos Suárez, integrante de una de las cooperativas de cartoneros, dijo a Radio Gráfica lo siguiente. Hola, buenos días. Me llamo Carlos Suárez, soy reciclador urbano de Microcentro. Estamos acá en esta marcha por la situación que estamos sucediendo acá con el gobierno de Jorge Macri. El tema, estamos por la persecución policial, el gobierno, fiscalización, por los amparos que lo estamos pidiendo. La situación es esta, que la persecución de los cartoneros, todos los días constantemente sacando los carros, y necesitamos que se termine esto porque nosotros no hacemos daño a nadie, no molestamos nada a nadie, queremos laburar, es digno lo que nosotros hacemos. Nosotros somos recuperadores que cuidamos el medio ambiente, somos el labón del reciclado. Reportó desde Radio Gráfica Ramiro Coelho para Informativo Farco.